La moralidad. La moralidad budista se fundamenta en la libertad y en el entendimiento. La moralidad surge de la necesidad de la sociedad por la perseveración. Necesariamente esta tiene que adaptarse a las circunstancias cambiantes y el tiempo. La moralidad es por lo tanto relativa. En realidad no puede haber concepto de ética y moral si el mismo no se fundamenta en el carácter obligatorio y la indiligencia de agentes externos en la vida del individuo. Para que la moralidad sea verdaderamente efectiva, el individuo debe estar de acuerdo sin reservar de cualquier restricción que se le imponga. El amor compasivo, meta, es el fundamento de toda la conducta ética y moral en el budismo. Partiendo de esta compasión surge todos los preceptos éticos y morales, el servicio social, la justicia social y el bienestar social, la igualdad, fraternidad, tolerancia, el entretenimiento y el respeto a la vida, a los puntos de vista de los demás, las religiones de los otros. Todo esto tiene sus raíces en amor compasivo. Basándose en este gran noble principio, el budismo siempre ha sido una religión de paz. Su larga historia está libre de las manchas de guerras religiosas, persecuciones religiosas y las inquisiciones. En este sentido, el budismo se destaca en la historia de las religiones. El ejemplo noble que nos da Buda en este asunto, Swami Vivekananda, expresa en sus conferencias sobre el Karma Yoga: la raza humana no ha producido más que una persona con tan alta filosofía y tan amplia simpatía. El gran filósofo predicando a la más alta filosofía, pero con la más profunda simpatía por los animales más inferiores, sin atribuirse nada para sí mismo. Es el karma yoga ideal, obrando totalmente sin un motivo, y la historia de la humanidad demuestra que alguna vez nació incomparable la más grande combinación que hubiese existido entre el corazón y la mente. Con respecto al código social, moral y filosófico alemán, profesor Max Mulder ha dicho: el código de moral budista por sí mismo es uno de los más perfectos que ha conocido el mundo. Este punto, todos los testimonios de todas las partes hostiles y amistosas están de acuerdo. Pueden haber habido filósofos, predicadores religiosos, metafísicos sutiles, negociadores, pero ¿dónde podemos encontrar tal encarnación de amor? El amor que no conoce distingos de castas, credos, color, un amor que sobrepasó aún los límites de la humanidad, abarcando el todo de los sentimientos de una sola vez, un amor que incorporó la verdad indisputable de la generosidad afectuosa, meta, lo inofensivo, ahimsa. Albert dice: en esta espera, Buda profirió a las verdades de los valores duraderos y adelantó la ética no sólo de la India, sino de la humanidad. Buda fue uno de los hombres más éticos de genio que alguna vez haya venido al mundo. Además, el profesor Ruiz David observó que el estudio del budismo debería considerarse un componente necesario de cualquier curso de ética y no debería explicarse en una o dos páginas, sino que darle su reconocimiento debido a la perspectiva histórica y la de la evolución ética.